Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Frontera Cero. Y le comento que en esta ocasión tenemos como invitado especial en el estudio al ingeniero en computación y experto en impacto de tecnologías, Óscar Pompa. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Garrila. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a tu auditorio que nos escucha. En general, todo muy bien. Me da mucho gusto estar aquí. Qué bueno que viniste, Óscar. ¿Desde cuándo ya te estábamos buscando y te estábamos esperando con ansias para platicar contigo acerca de este tema que yo lo he visto pocas veces discutido, ¿no? O sea, tanto en publicaciones como, digamos, en medios de comunicación. No se diga en academia, creo que en la academia no he visto nada, ¿no? Con respecto a cómo de alguna manera se han modificado los patrones migratorios o cómo se ha modificado el comportamiento de los migrantes dentro de este fenómeno de la movilidad humana a partir del uso de la tecnología, ¿no? A partir del uso del internet o a partir del uso de dispositivos móviles, etcétera. Óscar, me gustaría que nos hablaras brevemente qué podemos entender como el uso de las tecnologías, quizá en un nivel general, no nada más en el contexto migratorio. Muy bien. En un sentido general, uh-huh, hay que darse cuenta que la civilización se ha modificado gracias a la tecnología, sencillamente, ¿no? Toda la vida del planeta siempre ha cambiado gracias a eso. La historia, uh-huh, se ha dado por la tecnología. Es sencillo verlo cuando notas que el país que tiene mejor tecnología es el que domina las guerras, ¿no? Claro. La tecnología es fundamental para, territorialmente hablando. Esa es una cosa. Pero además la tecnología nos pone al alcance de cosas que no podríamos, a las que no podríamos llegar de otra manera. Nada más baste ver que ya se llegó a la luna, ¿no? Sí. Y se obtienen nuevos conocimientos a partir de eso, ¿no? Se ha hecho un mapa del universo. Bueno, tiene un impacto tremendo. Tiene un impacto tremendo sobre todo en la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos el mundo en el que vivimos. Nos redimensiona el mundo en el que vivimos. Antes, sencillamente, tu mundo era ese pueblito en el que vivías. Uh-huh. Ahora tu mundo es el mundo. Tu mundo es el mundo entero, ¿no? El mundo físicamente conocido y más allá, a lo mejor. Claro, pensando quizá en este concepto que anda muy de moda, el de la aldea global, ¿no? Exactamente. Y esta aldea global no es un concepto que esté únicamente relacionado con la economía, uh-huh, sino con algo que nosotros conocemos ahora como ciberespacio. ¿Sí? El ciberespacio es algo que no existe en ninguna parte. Es simplemente ese universo al que podemos acceder desde cualquier parte del mundo y comunicarnos a cualquier otra parte del mundo físicamente. Es como una puerta dimensional, sencillamente. No existen las distancias ahí. Las, uh-huh, distancias se recorren en milésimas de segundos a la velocidad de la luz. Así que el hecho de que nosotros acortemos la distancia de esa manera nos da posibilidades que no existían antes, ¿no? ¿Cómo cuáles, Óscar, en el caso de estas personas que de repente abandonan sus lugares de origen? Bueno, hay un caso emblemático, uh-huh, que encontré en un texto, precisamente de un ecuatoriano que se fue a París en el año 65. Él platica que justo cuando llega allá, hace una llamada telefónica a su madre, uh-huh, que dura 30 segundos y le sale carísima. Y le dice sencillamente tres frases y al final le dice, te voy a escribir. Ajá. La carta que escribe tiene como respuesta un mes después, ¿no? Claro. Entonces la comunicación era tremendamente limitada. No había manera de mantener una relación estrecha con los familiares, ¿no? Por ejemplo. Ese es uno. Ahora estamos hablando de que como todos vemos instantáneamente un mensaje parece llegar instantáneamente, ¿no? Sí. Si yo en este momento te mandara un SMS, ese mensaje muy probablemente recorra una red gigantesca antes de llegar a tu celular, pero parece que llegara inmediatamente, tanto como si te lo diera por escrito ahorita en la mano. Claro. Ese es una. Ahora, todo esto se aceleró en los últimos años por la aparición del transistor en 1940, ¿no? El transistor es un dispositivo semiconductor que vino a sustituir a toda la tecnología de bobina y todo eso. Hay que notar la importancia del transistor ahorita, porque todo se ha ido miniaturizando. Hay una ley que se llama la ley de Moore, ¿sí?, que establece que cada año y medio un transistor se hace la mitad de pequeño. Es decir, el número de transistores que caben en un circuito son el doble cada año y medio. Se ha acelerado esto tanto al punto en que hoy un transistor puede tener la medida de 22 nanómetros. 22 nanómetros serían 22 mil millonésimas partes de un metro, nada más para darse. Es algo microscópico, ¿no? Uh-huh. Y eso nos ha ayudado a tener dispositivos como los teléfonos celulares, ¿no? Y podernos comunicar desde cualquier parte del mundo. El uso de satélites, esa es otra cosa que apareció. Sí. Y el uso de Internet, que es lo que más ha impactado, ¿no?, últimamente. Claro, aunque yo aquí tengo una pregunta, o sea, me gustaría saber tú qué opinas con respecto a la discusión que gira en torno a este asunto de si realmente eso ha reducido las distancias y las brechas comunicativas entre las personas, o lo que ha pasado es que se han acortado, digamos, las distancias que tienen que recorrer las informaciones, ¿no? Y al contrario, ha tendido a alejar a las personas, ¿no? O sea, porque son dos cosas distintas, ¿no? Los comunicólogos disertamos un poco al respecto. O sea, una cosa es que estos medios informativos hayan evolucionado y se hayan sofisticado, ¿no? Y otra cosa es que la comunicación humana, ¿no?, aquello que te acerca al otro, efectivamente haya cambiado sus escenarios y sus dinámicas, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo creo que no sucede ninguna de las dos cosas. Okay. O sea, no aleja ni acerca, simplemente establece un nuevo tipo de relación. Ok. Un nuevo tipo de relaciones y un nuevo tipo de sociedad que se relaciona de nuevas formas. Bien. Esas nuevas formas están sustituyendo sencillamente a otras. Ahora, de paso yo digo que yo siempre he sostenido que las tecnologías no resuelven los problemas humanos. Resuelven otro tipo de problemas. Okay. Pero, por ejemplo, las tecnologías no van a resolver la bondad o la maldad humana sencillamente. Las tecnologías son instrumentos a través de los que alcanzamos fines. ¿No? Esa es la única cosa que establecería. Ahora le llaman sociedades virtuales o cosas así. Muchas no tienen nada de virtual, tomando lo virtual como antepuesto a lo real. No tienen nada de virtual si tomamos en cuenta que a través de Internet tú puedes transmitir emociones, puedes transmitir ideas, conocimiento y hasta vida sexual. O sea, puedes tener realmente una vida a través de Internet que no suple al mundo real, sino que simplemente establece una nueva relación con el mundo. Claro. Oscar, ¿a partir de qué momento histórico se puede observar con mayor contundencia esta influencia del ciberespacio, del uso de Internet en los procesos de movilidad humana o del desplazamiento? Bueno, donde empieza a tener bastante impacto es en la década de 1990 en adelante. Aunque la primera comunicación que se hizo tipo Internet entre dos computadoras que se comunican a través de una línea telefónica fue en 1969, entre dos universidades de Estados Unidos. Esta red ha ido creciendo a tal punto que estamos hablando de que ahorita hay más de 900 millones de usuarios, ¿no? cabe ahí la comparación, por ejemplo, que de Facebook tiene en el año 2014 1.350 millones de usuarios. Quizá pareciera que no coincide, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que muchos usuarios tienen más de una cuenta, ¿sí? Estamos viendo que bueno, además la otra cosa es que no todos los usuarios están distribuidos equitativamente por todo el mundo, ¿no? La mitad de los usuarios que existen de Internet están en Estados Unidos, igual que la mitad de los servidores. Existen ahorita más de 1.5 millones de páginas web que nacen al día. No se sabe cuántas existen, tan es así, ¿no? O sea, pero 1.5 millones de páginas web nacen al día. O sea, estamos hablando de que el impacto ha sido exponencial. No estamos diciendo al doble, al triple, quién sabe. Es desconocido. Ni siquiera Google tiene los motores de búsqueda que pueden encontrar todas las páginas que existen. Oscar, vamos a hacer un breve corte. Vamos a escuchar un poco de música. Y yo invito a todos nuestros radioescuchas a que regresen con nosotros. Estamos platicando con el ingeniero Oscar Pompa acerca del impacto de las tecnologías en los procesos de movilidad humana. Esto es Frontera Cero. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. En caso de un ciclón, acude al albergue temporal. Hazlo de manera rápida y lleva solamente los artículos indispensables. En caso de emergencia, marca el 088. Conagua. Semarnat. La industria automotriz mundial cree en México. Con una inversión de 23.209 millones de dólares y la creación de 57.740 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales de todo tipo invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95 mil empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. Cuidados paliativos. Cambia de horario. Ahora podrás escucharnos todos los miércoles a las 19 horas. Cuidados paliativos. En Cuidados Paliativos ayudamos a vivir con dignidad a quienes padecen una enfermedad terminal y a los familiares. Cuidados paliativos. A partir del 1 de julio a las 19 horas. Cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Para no morir antes de morir. Radio Ciudadana. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero. Drumencha. Estamos escuchando este canto tradicional gitano, el Yelem Yelem, que es uno de los temas que nuestro invitado del día de hoy ha querido compartir con la audiencia. Oscar, acerca de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ha impactado el uso de las tecnologías, no solo a los migrantes, sino a sus núcleos domésticos, a sus núcleos familiares? Yo observé algo bien interesante, me gustaría saber tu opinión al respecto, ¿no? Cuando trabajaba en el comedor de Huehuetoca, tenía el caso de una chica que había sido encargada por su marido en una tienda a un lado de las vías del tren en el municipio, ¿no? Y esta mujer tenía que estar trabajando para los dueños de esta tienda. No podía moverse a otro lugar a vivir, vivía con ellos, no podía buscar otro empleo, no podía siquiera pensar en regresar ya fuera a su país de origen o continuar su camino, su ruta migratoria, no digamos exactamente por dónde se fue su marido, pero digamos continuar, o sea, ella no podía tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y cuando yo le preguntaba, ¿por qué no puedes? Ella me decía, no, es que mi marido me vigila todo el tiempo, ¿no? O sea, él sabe qué hago y yo le tengo muchísimo respeto, ¿no? Y yo decía, ay, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que te vigila, no? Y ella me decía, sí, claro, o sea, me acaba de hablar hace 10 minutos, ¿no? Y me va a volver a hablar. O sea, ahorita sabe que estoy contigo platicando, pero él está al pendiente de mí todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo observaba allí en ese microcosmos, ¿no?, de Huehuetoca, pues es que se ejercía este control o este dominio sobre los actos de las personas de una manera que yo no pensaba que pudiera hacerse, ¿no? O sea, de verdad las personas estando a 5.000 kilómetros de distancia se ven determinadas por la voluntad y las decisiones de otros, ¿no? También tengo casos, por ejemplo, de migrantes oaxaqueños que están en Estados Unidos, en Oregon o así, muy en el norte, ¿no? Y ellos constantemente están recibiendo, comunicaciones, informaciones y llamadas de atención también de sus comunidades de origen, ¿no? Sobre todo si estas comunidades se rigen por el sistema de usos y costumbres o el sistema de cargos, ¿no? Entonces ellos se sienten obligados todo el tiempo a no solamente a mandar recursos, ¿no? Sino a regresar, a retribuirle a la comunidad lo que en alguna ocasión esta le dio a manera de ayuda para que él pudiera emprender el viaje migratorio, ¿no? Entonces, acá también se ve una suerte de presión de coerción. Ya no se diga sobre las mujeres, ¿no? Y no solo sobre las que se van, pero sobre las que se quedan, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los tantos fenómenos que a nivel de colectividad, que a nivel de interacciones sociales se puede observar, y que tiene que ver con el uso justamente de las redes sociales, del Facebook, del celular, ahora del WhatsApp. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? ¿Cuál es tu mirada, ¿no? Digamos, como experto, justamente del otro lado, ¿no? Porque, yo analizo el tema pues como antropóloga, pero tú como experto en tecnología, ¿qué lectura nos puedes dar al respecto? Muy bien. Uh-huh. Hace rato, bueno, parto de algo que hace rato había mencionado. Uh-huh. Que es que la tecnología no resuelve el problema humano, es una herramienta. Sí. Y puede ser usada uh-huh. en beneficio de intereses muy mezquinos, ¿no? Uh-huh. La comunicación puede ser usada como arma. Sí. Y si la comunicación se hace más acelerada, se vuelve un arma muy veloz. Claro. Como pasamos de las flechas a las balas. O sea, se vuelve más mortífera. La comunicación. Es terrible esto, ¿no? Uh-huh. Pues una de esas formas en que la comunicación se ha utilizado es para controlar. Uh-huh. Ahí tenemos el caso emblemático de Snowden, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. Que revela lo que realmente se está haciendo con la tecnología. Hay que entenderlo, es posible. Ni siquiera necesitábamos llegar a esta era, ¿no? Igual que Julio Verne vaticinaba la llegada del submarino, uh-huh. George Orwell, ¿Sí? Vaticinaba este tipo de control con el Big Brother, ¿no? En Así su es. Novela de 1984. Así es. Entonces, podemos esperar todo eso. Uh-huh. O sea, va a haber viajes a Marte, seguramente. Va a haber migración a Marte. Y se van a sufrir los mismos problemas como en otra novela que se llama Crónicas Marcianas. Uh-huh. Y se van a sufrir injusticias, tal cual, porque el problema humano no se resuelve con la tecnología. Uh-huh. Esa es la lectura básicamente que le doy. Sencillamente nos ayuda a acelerar los procesos, a mejorar los procesos, pero no a cambiar los procesos. Eso, uh-huh. Esa es otra tarea que nos corresponde, ¿no? A nosotros. Se sabe, por ahí hay un dicho que dice, se sabe más del universo cercano que del fondo del mar. Pero se sabe más, le agregaría, de esas dos cosas que de la naturaleza humana. En okay. principio. Y, Oscar, ¿tienes alguna previsión? O sea, por ejemplo, del 2010 para acá yo he observado cómo cualitativamente se ha modificado, por ejemplo, la conformación de las redes de apoyo entre los migrantes. ¿No? O sea, es más fácil meterte a Facebook a buscar ahí comunidad de latinos en no sé qué poblado de cualquier región del mundo, ¿no? Y en ese momento tú te conectas con ellos e inmediatamente encontraste tu enclave, ¿no? Eso yo no lo veía con la misma fuerza que ahora en 2007, por ejemplo, ¿no? ¿Puedes tú ver un poco, anticipar tu mirada hacia cómo va a ser quizá en 2018, unos 5 añitos, no tanto, inclusive en uno, ¿no? O sea, yo misma he logrado encontrar algunos de los migrantes que pasaban por la región central del país, pero ya una vez que llegaron a Estados Unidos, ¿no? Y desde allá se comunican con nosotros. ¿Cómo se te antoja que va a ser, ¿no? Pues pienso que, como todos los procesos, uh-huh. Se mueve como un proceso primero en espiral. Uh-huh. Primero hay un caos. Sí. Esto sucede hasta en los fenómenos naturales. Primero hay un caos y luego entra en una etapa de estabilidad. Sí. Y empieza a crecer el fenómeno. Eso es lo que ha pasado ahorita con el fenómeno migratorio. Sí. Bueno, pues los fenómenos derivados de la migración relacionados con la tecnología sí van a crecer. Uh-huh. Eso es lo que vería. Siento que ver más allá le corresponde a los visionarios como los que mencionaba, más a los humanistas que a los conocedores de tecnología, ¿no? Okay. Esa es una cosa. Pero lo que sí se ha observado es que en principio la migración hacía, por ejemplo, que los roles familiares se modificaran. Los tíos que se quedaban con los niños eran uh-huh. los padres ahora o los uh-huh. hermanos mayores. Uh-huh. Ahora lo que está haciendo la tecnología es que sencillamente los roles permanezcan. Es decir, el padre no está, pero su presencia a través de las redes sociales uh-huh. hace que mantenga todavía su jerarquía Estatus. Dentro de la familia y su lugar. Uh-huh. Y que los hijos mantengan esa expectativa del padre, esa perspectiva, ¿no? Uh-huh. De la vida. Sencillamente uh-huh. se mantiene. Ok. Uh-huh. Y bueno, Oscar, a mí me gustaría que no se terminara aquí nuestra charla. Desafortunadamente nos estamos acercando al final de nuestra emisión del día de hoy. Me gustaría que le dieras tus contactos a algunos de nuestros radioescuchas, toda vez que normalmente a nuestros invitados los termina conociendo a la audiencia como los expertos, ¿no? Entonces, si ellos tienen alguna duda o alguna pregunta, pues podrán comunicarse contigo. Claro que sí. Les dejo mi correo. Uh-huh. Es oscar77mexico, todo en minúsculas, sin acentos, @msn.com. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo le doy las gracias a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan, a Leti, la asistente de la producción. Yo lo invito a que nos sintonice, como siempre, los sábados a las 12:30 de la tarde por el 660 de AM. Esto fue Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas. Buenas tardes. Chao.